borrado de mi vida. Ya encontré un amor que me ama. Ya no hablo solo con mi almohada. Ya encontré un amor que me quiere y que por mi amor en vida muere. Ahora vuelvo.